between giving up and giving in. Ah, but once your heart's been in it, you just can't forget it. It's like nothing that you felt in your life. Hola, buenas noches. Es la hora 24 minutos de este 31 de agosto de 2021. Está arrancando la emisión en vivo del Empalme Radio Rock. Luego de la nostalgia, luego del frío, luego de todo. Arrancamos eligiendo este disco Billboard de 1985. Pasó Dolly Parton and Kenny Rogers. Real Love. You've got a heart like a stone. Nos vamos a quedar así un poco en esta música country, porque toda la selección Billboard de este disco es country rock. Steve Wagner. Not to see you again, but you moved through my dreams like the wind. Es una emisión que empieza en forma tranquila desde la ciudad de Los Palmares, sur de América. El Empalme es rock, es rock, es rock, es rock, es rock, es rock, es rock. Play with the fire and you're gonna get burned. It's only love when you love in return. Some fools never learn. Some fools never learn. And baby, I try, but I'm just not that strong. Yes, I knew all along, but that's not enough. I was falling in love, and you don't know it, but I came over tonight. There was somebody's car parked outside. Damn my eyes, damn this heart of mine. I drove off into the night. Some fools never learn. Play with the fire and joy. it's only love when you're loved in return. Some fools never learn. Some fools never learn. Está muy escuchable este disco, Billboard 1985, Top Country Hits, Some Fool Never Learn, Steve Warner. And naturally, she'll have that look in her eye, and she'll be feeling that way, I see it all plain as day. Decidimos mandar al aire esta emisión porque mañana dice que llega el temporal y seguramente va a cubrir el agua y la tormenta esta parte del continente. Si los pronósticos están acertados. Así que vamos a transcurrir algunos minutos, algunas horas quizás juntos acá por esta zona del dial. Está el ingeniero José Carlos con su radio Los Mirasoles. Quizás a las 21 tenga alguna propuesta para ustedes. No sabemos si la otra radio que ha surgido aquí en esta zona, Yatay FM, está emitiendo. Ahora vamos a pispear. Mientras tanto, seguimos en este disco Country Hit. Billboard 1985 es pura melancolía. Love is alive and it's made a happy woman out of me. Oh. Está muy bueno este disco Country Hit Billboard 1985. Lo escuchamos cada tanto en el empalme porque es muy tranqui, muy sereno. Pasó de Should Love Is Alive y ahora viene Ronnie Mills, me parece, con este tema que tiene un nombre largo. She Keep the Home Fire Burning. Billboard 1985, Country Hit en el empalme. Estamos arrancando la noche. Me están alertando que mañana comienza Santa Rosa. Acá los patrocinadores, no, como se dice, los pronosticadores oficiales. Alertan que mañana llega. Dale, Ronnie Millsap. Crack of dawn, I hit the road. Set my shoulders for the heavy load. Coffee leaking through the paper sack. Foreman says I'm late again. He can't stand it when I only grin. He's got me 8 hours, she's got me after that. I can't wait till it's quitting time. She got something cooking for me tonight. She keeps the home fires burning. Pickup truck, no more credit on my credit card. When I come home and hit that door, I remember what these aching arms are for. She's my one light when the world goes dark. Tomorrow it's the same old grind, but she'll be burning. Tenemos compañía en el estudio del Empalme Radio Rock, una compañía habitual, la perrita. Nosotros estamos en este Billboard 1985 que está bastante bueno, ¿no? No sé qué les parece a ustedes. Pasó Ronnie Millsap, viene Mary Osmond and Dan Seal. Acuérdense de Seals and Crofts. Tenemos que pasar algún tema de Seals and Crofts más tarde. Este es de Mary Osmond y Dan Seal, Meet Me in Montana. Singing to every soul in Tennessee. Nobody seems to listen. No one ever smiles the way that you. Quedaron efectos colaterales de la última nostalgia que para mí acá pasó sin pena ni gloria, pero no por otros lugares. Sentimos mucha pesadez por este febrero sin carnaval, esta Semana Santa sin turismo, esta noche de tortas fritas. Tiene sus novedades en la red social que le informa de lo que pasa en el mundo. Bueno, lo que pasa por ahí, en un segmento del mundo. En la nuestra se muestra el impacto de la aparición de una guaraguazú en Salto. ¿Lo conocen a la guaraguazú? Qué bicho feo. Parece un ternero, patas largas, orejas largas, trompa de oso. Cuerpo de buitre. Estaba perdido, extinto, pero apareció en Salto y lo filmaron. Es impactante, la noticia es de ladiaria.com. My heart just came undone. some future plans and how far we've come together since the night it all began. Then you reached out to touch me, and guess what happened? Transcurriendo la noche del Empalme Radio Rock. Estamos en este disco, che, Bambino, Country Hits de Billboard de 1985. Te dije, ¿no? A ver, déjame chequear. Sí, 1985. Todo onda Country Hits. ¿Quién está ahora acá? The Forester Sister. I feel in love again last night. Lord have mercy, baby's got her blue jeans on. Up by the bus stop and across the street, open up their windows to take a peek. How she goes walking, rocking like a rolling stone. Heaven help us, baby's got her blue jeans on. She can't help it if she's made that way. She's not to blame if they look her way. She ain't really trying to cause a scene. It just comes naturally. Now the girl can't help it. Well, up on Main Street, by the taxi stand, there's a crowd of people and a traffic jam. She don't look back, she ain't doing nothing wrong. Lord have mercy, baby's got her blue jeans on. Not to blame if they look her way. She ain't really trying to cause a scene. It just comes naturally. No, the girl can't help it. Down on the corner by the traffic light, everybody's looking as she goes by. They turn their heads and they watch her till she's gone. Lord have mercy, baby's got her blue jeans on. Heaven help us, baby's got her blue jeans on. Están todos muy interesados en el Aguaraguazú y no tanto en la música country hit que estamos difundiendo. Dice, ¿dónde está esa noticia? Les dije, está en ladiaria.com. El título, filman a Aguaraguazú en Salto. La noticia es del 31 de agosto, o sea de hoy, 2021, escrita por Martín Ortegui. En la comunidad científica, lleva 5 minutos de lectura. Se trataría del primer registro en video de este cánido en Uruguay. Si no lo filmaba, ¿cómo le explicaba a los demás lo que vi? Para que me crean, dijo a la diaria el trabajador que registró al esquivo zorro con zancos, especie rarísima en el país. Mírenla, ya les envié la imagen. I'm so sad I don't know what I've just read. Somebody should leave, but which one? Just keep hoping we might meet each other again. ¿Cómo les va pareciendo este disco? Que ya hemos difundido otras veces aquí en El Empalme Radio Rock. Darling, don't you find a real way to make you see that I'm crazy for your love. Out of my head for you, you're driving me mad, making me crazy for your love. You're driving me mad, making me crazy. Making me crazy for your love. Vamos recorriendo lenta pero seguramente este disco Country Hit de 1985 pasó Exil, Crazy for Your Love, y ahora debe venir, si esta carátula está bien, She's Single Again, y la intérprete parece ser Jen. I was guessing, but I know that I'm right. She walked in this place with a smile on her face, and I wondered why she was alone. Every man watched as she swayed on by. The way she was looking, every woman could cry. And then I saw her sit down with her lawyer, and I knew what was going on. She's single. She's single again. Is this number four? Is this number five? Tell me how many husbands has she buried alive? She uses the favors that the good Lord gave her with the devil's design. Ooh-ooh. I know she's thinking she's on top of the world. I've seen her working and I'm warning you girls. She's single again, she's got away with men, but she better get away from mine. She's single again. Hold on to your men. She'll make us worried wives and bring us broken lives and heartaches that never end. She's single again. She's no woman's friend. Oh, she's making her move. She's got nothing to lose. Look out, she's single again. She's single again. Están ahí algunos de nuestros oyentes pispeando el Aguaraguazú este que apareció en Salto mientras escuchan la selección Billboard de El Empalme Radio Rock, que hace pocos días estuvo de nostalgia. En esta noche de la nostalgia, Radio El Empalme convoca a sus aficionados a enviar sus saludos nostálgicos a esta dirección: Radio El Empalme, Plataforma Cino, Uruguay, Sudamérica. I've tried it night after night. You're in someone else's arms in Dallas. Does Fort Worth ever cross your mind? Darling, while you're busy burning bridges, burn one for me if you get time. 'Cause good memories don't fade so easy. us. Does Fort Worth ever cross your mind? You left me here to be with him. And I know it hurt you at the time. But I wonder now if it makes a difference. Does Fort Worth ever cross your mind? Does Fort Has empezado bien, sí. Lo de la pesadez es más bien para un programa gastronómico. Sentimos mucha acidez este 24 de agosto. Viste qué lindas canciones que hay en este disco. Country Hit de 1985, colección Billboard. Ay, sí, muy lindas canciones. Por eso lo estamos reproduciendo nuevamente. Y las novedades que tenemos para comentar con ustedes han surgido los últimos días. Y a raíz de la nostalgia estuvimos repasando archivos. Una de las novedades fue la salida del segundo ciclo de Historia de la Música Popular Uruguaya. Se los volvemos a recomendar. Es una serie de audio y video que hace un compendio de los artistas uruguayos de 1960 y pico al 90. Y ahora salió la segunda parte del ciclo, la segunda temporada, que está muy, muy buena. De eso estuvimos hablando los últimos días. Va hablando de nostalgia. Yo la última vez que lo vi a Caco Pauletti hace como 10 o 15 años en un fogón aquellos de Adellón, acá en Macondo. Y estaba tocando con Omar Romano, era guitarrista de Omar Romano. Tenía una linda agrupación en ese momento, Omar Romano, con músicos jóvenes, muy lindo. No quedó, creo, ningún registro de esa época, me parece. Che, y Romano hace poco lo rescataron en Historia Popular de la Música Uruguaya. ¿La estás viendo? ¿Viste que salió otro ciclo? Eso es una notición, loco. Tenés que ponerte al tanto. La serial uruguaya, el documental, Historia de la Música Popular Uruguaya. Lo están haciendo en el ciclo de los 90 a los 2000. Porque habían hecho uno fabuloso de los 60 a los 90. Ah, qué buena noticia que me estás dando, Jorge. No sabía que habían salido otro ciclo. Sí, el otro lo vi y me pareció brutal. Está brutal. Está brutal y re completo, la verdad. Creo que usan mucho la investigación esta de la Caverna Sal Solís, ¿viste? El libro ese de música uruguaya que hay, que está muy bueno, está muy bueno, está tremendo. Tiene, yo creo que aparece hasta un afiche de los buitres de ahí de Guichón en ese libro, así que imagínate. Si te era profundo, un libro grueso, interesante. Diego, capaz de lo conocer. Pero qué bueno eso que me decís, lo voy a buscar. Sí, pasame un link, si lo tenés ahí. No sé si lo habrán subido a YouTube o a dónde. Porque la verdad que es tremendo, tremendo, tremenda investigación y tremendo, tremendo, tremendo programa, dijeron, tremendo ciclo. Behind the bar, I see some crazy things. I watch those disappearing wedding rings. Telephone call paging so-and-so. There he is shaking his head no. Cause he's got this girl hanging all over him. He can't quit now, he's gone out on a limb. Then the place turns quiet as a mummy's tomb. Cause guess who happens to walk in the room? I feel so bad for her sake. Now what's she gonna do? Chances that a fool takes, never knowing when to stop. Oh, you could have heard a heart breaking right in two. She walks on over, tears in her eyes. She knows she's gonna hear a pack of lies. The silence is deafening, all eyes are on her. What will she say to that innocent girl? Her hands start shaking, but the words won't come. She's in shock, her whole body's numb. Everyone there is holding their breath. With the slightest whisper, we'll know what she says. I feel so bad for her sake. Now what she gonna do? Chances that a fool takes, never knowing when to stop. Oh, you could have heard a heartbreak breaking right in two. Could have heard a 1985, colección Billboard. Estamos escuchando ahora mismo a Johnny Lee You call me heart a heartbreaker. Chances that a fool takes, never knowing when to stop. You could have heard a heartbreak. Atento Urbide, atento Urbide. Nos acercamos a las 21 horas. Tendría que haber alguna hora de propuesta de los Mirasoles para ir sorprendiendo a nuestros oyentes, che. Una experiencia inédita transmite en el duplex Radio El Empalme y Radio Limaic desde la ciudad de Los Palmares y Paysandú respectivamente. No. He looked down into her brown eyes and said, say a prayer for me. She threw her arms around him, whispered, God will keep us free. They could hear the riders. Esa voz es la de Ray Charles. This is my last fight. Willie Nelson. If they take me back, Spanish Angels. They won't take me back alive. There were seven Spanish angels at the altar of the sun. They were praying for the lovers in the valley of the gun. When the battle stopped and the smoke cleared, there was thunder from the throne. And seven Spanish angels took another angel home. She reached down and picked the gun up that lay smoking in his hand. She said, Father, please forgive me. I can't make it without my man. And she knew the gun was empty, and she knew she couldn't win. But her final prayer was answered when the rifles fired again. There were seven Spanish angels at the altar of the sun. They were praying for the lover in the valley of the gun. When the battle stopped and the smoke cleared, there was thunder from the throne. And seven Spanish angels took another angel home. There were seven Spanish angels at the altar of the sun. They were praying for the lovers in the valley of the gun. When the battle stopped and the smoke cleared, there was thunder from the throne. Seven Spanish angels took another angel home. All right, y'all, help me now. There were seven Spanish angels at the altar, of the sun. Oh, I believe they were praying for the lover that he was in the valley of the gun. Well. When the battle stopped and smoked me, there was thunder on the ground. Oh, yeah. And seven Spanish angels. Saludo para la zona gélida donde está Empalme FM con la música desde el centro del Tucano, es el corazón del alma. I was lost and all alone, an empty heart without a home. Just at the time when I needed a friend, she came along and she took me in. And every time I'm feeling down, when the world closes in somehow, just at the moment when I need her most, she comes to me and she holds me close. Estamos pisando varios de los temas, pero bueno, es para dar info sobre este disco que volvemos a escuchar en el Empalme Country Hit 1985. Este artista que está cantando ahora mismo, lo estamos poniendo oreja porque ha aparecido con lindas melodías en varios discos diferentes. Dan Seals, ¿tendrá algo que ver con el de Seals and Craft? My Baby Got Good Timing. My baby's got good timing. Don't know how much she reads my mind. And there's just one way to describe it. My baby's got good timing. When she loves me, she always loves me. CW51 Radio Maldonado. Bueno, hablando de la Radio Maldonado, de... bueno, se me pasó el nombre, del dueño. Era conocido el hijo del dueño y un día quise ir a pedir trabajo. Me dice, no, no te van a dar porque tú sos... tú pasas mucha música progresiva. Así se llamaba toda la música contra que había en el Uruguay en aquel entonces, o en el mundo. No sé. La cosa que yo no pude trabajar en la radio por ser un contra. O sea, ser un músico progresivo. Música diferente. Pero pasaron unos años y eso fue cambiando. Y creo que acá, y más ahí en la ciudad de Los Palmares, en aquel entonces, en Punta del Este y Maldonado, donde yo vivía, no se conocía la cumbia. O sea, toda la música del momento era música brasilera o música bailable tipo marchas, pero no eran marchas, eran música que le llamábamos progresiva, ¿tá? O tiene otro nombre, no me sale ahora, ¿tá? La cosa es que cumbia villera, creo que no se escucha ni hasta ahora. ¿Tá? There were 14 reasons for saying goodbye, like the look on her face and the look in her eye, and the way that she broke the man down, left the man in pieces here on sinking ground. There were 14 nights when she didn't come by, and 14 days when she left the man wondering why he even bothered to try some baby bye-bye. There'll be one less man with a tear in his eye, one less man who'll be hanging around wondering why he even bothered to try some baby bye-bye. Comes to change it, baby, don't know how. Baby's such a pretty girl. There'll be one less man with a tear in his eye, one less man who'll be hanging round wondering why he bothered to try some baby bye-bye. Baby bye-bye. Baby bye-bye. 20 horas 59 minutos en el Empalme Radio Rock. Estábamos escuchando esta canción de Billboard de 1985 de Gary Morris, como el auto, Gary Morris, Baby Bye Bye, y llega Chris Newton, a ver si es. You make me feel good, you make real good love, it's good, good love. You make me think about never be without you. Querida y vieja conocida Juice Newton. You make me want to make you mine. I just wanna be with you all the time. You make me want you. You make me want you, you make me wanna make you mine. Linda canción, usted que dice, ingeniero de sonidos, Daniel Pintos, y está también el asesor musical, el Bambino. Una linda canción de Juice Newton. Estamos finalizando lentamente la recorrida por este country hit de Billboard de 1985, que cada tanto recordamos. Está bueno de pe a pa, desde el comienzo hasta el final. She's a real heartbreaker. Hoy es 31 de agosto de 2021 y es la hora 21:04. Como todas o como casi todas, esta emisión en vivo queda subida para reproducir en la plataforma Seno las 24 horas del día. Seno, el empalme. She gave me all she had, but that was only long enough to go from good to bad. Oh, but love don't care whose heart it breaks. It don't care who gets blown away. If it all falls through as a bad mistake, love don't care whose heart it breaks. I can still remember every time I see her, I go back in time and lose my mind. Yeah, I'm a good pretender, I just can't believe her heart's no longer mine, and so unkind. She never let me hurt the love, she gave me all she had, but that was only long enough to go from good to bad. Oh, but love don't care who it's hard. Disco, linda recorrida por el country hit de 1985 de Billboard. Pasó Early Thomas, Love Don't Care, entre paréntesis dice Whose Heart Is Breaks. Estamos en las 21:07. Tengo un leve acople en el JBC-RC. Hay que hacerlo revisar por el ingeniero eléctrico Daniel Pintos, porque tiene algunas alteraciones, producto de su edad, es de 1977, tiene algunas subidas y bajadas. Pero sigue funcionando cañonazo ese monitor. Con transistores preamplificados de la época. But she's found an escape CW 51 Orpa. She's got a radio heart. She loves the songs they play. They take him off in Palme, the she's got a radio heart. It helps fill an empty space he left behind. She gets lost in a steel guitar. Salvation on a local station. She's got a radio heart. She'll finish clearing the table, then kids off to bed. She tries to watch an old movie, but she thinks of him instead. She lies alone in the dark and stares at the light it dies. She gets into the quieren tener en cuenta este disco para tenerlo en el móvil o en la PC o donde sea, en algún pendrive, llevarlo a alguna parte para escucharlo entero y sin la voz cargosa del locutor Roberto, está así como, a ver, déjame ver, dice así: Billboard Top Country Hits o Top Country Hits 1985. Son 20 temas y está muy buena la colección. Está muy, muy buena si la querés tener. O si no, escuchala en El Empalme cada noche o en la programación 24 horas del Empalme Radio Rock. Sonó recién Radio Heart de Charlie McLane. Y el último tema es de Ronnie, el viejo conocido Ronnie Milsap, Lots in the... Vamos, se dice 50. Lots in the fighting tonight. We'll let the magic take us away. Back to the feelings we shared when they played. In the still of the night, hold me, darling, hold me tight. Oh, shoo, shoo-wee, shoo, so. Lost in the 50s tonight. These precious hours we know can't survive, but love's all that matters while the past is alive. Now and for always, till time disappears, we'll hold each other whenever we're here. In the still this tonight. Shoo, shoo, shoo, shoo. Bueno, yo te paso un aviso local, capaz que ya sabés, pero viste que es el cumpleaños del Jimmy William Trinidad, ¿no? Radio El Empalme saluda al cumplirse un nuevo onomástico de Escolástico Jimmy Trinidad Williams. Se ha jugado la quinela como corresponde. No se ha podido comer el asado debido a la crisis reinante. Vamos como el cangrejo. Ahora 1968, Billboard Top Pop Hits. Hello, I love you, The Doors. He's walking down the street, blind to every eye she meets. Do you think you'll be the guy to make the queen of the angels sigh? Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She holds her head so high, like a statue in the sky. Her arms are wicked and her legs are long. When she moves, my brain screams out this song. Estos días han mandado muchos reportes de distintos puntos del globo, los corresponsales del Empalme, pero ustedes no han escuchado los análisis de Foucault Robledo, no sé si lo conocen. Foucault Robledo, adelante. Lo interesante que escucho ahora un analista en Del Plata, creo que es la radio está más cerca de la izquierda que la derecha en el dial, no sé, ideológicamente. Es muy interesante lo que dice, uno de los más serios, bueno, los otros son puro pueblo burdeses, los capos de la civilización del espectáculo. Bueno, entre el resumo, dice una cosa que seguro a mí me gustó porque es lo que yo te dije ayer, es el que instala la agenda de discusión, es el que se lleva los porotos, es clave eso, ¿no, che? El que instala la discusión y hace hablar a todos los demás días y semanas es el que se lleva el rédito, ¿viste? Porque están hablando de lo que él quiere que hable o de lo que el sector o del grupo ideológico quiere que hable. Dijo eso el argentino, ¿no? Y dice, Fernández debería irse a la mierda para las casas y tratar de hablar de otras cosas. Y él sigue hablando del mismo tema, obviamente que está agregando leña al fuego. Bueno, estuvo muy bien el tipo. Hizo varias análisis. Dice, esto impacta, claro que impacta, porque la política en la multitud se maneja a nivel emotivo, dice, no racional, emotivo. Entonces, es tal cual, ¿no, che? Y es el gran error de la izquierda allá y acá, que cree que con grandes razonamientos la gente va a avanzar hacia un socialismo. Las pelotas se manejan como son vaca, ¿viste? Si le sacás la comida, si las encerrás, si les pegás, cualquier cosa le influye y se van a disparar para otro lado. Ese es el nivel que tiene la democracia en estos países jíbaros, bananeros, ¿viste? Es el de la picana. Entonces clave eso para gobernar, porque te van a echar a mierda si seguís agregando cosas que lo molesten, ¿viste? Y si dejás que además los medios analicen cómo molestan los gobiernos de izquierda a la vaca. Es un informe de Radio del Empalme. Sí. Impactante la estupidez todo, ¿no? La estupidez de hacer una fiesta con lo estricto que han sido, pero la estiración de la estupidez todavía más impactante, ¿no? Una, increíble, increíble. Cómo lo han, cómo viven de eso, ¿no? Los argentinos, el espectáculo, el estirar las cosas. El hacer una película con una foto es tremendo. Estamos ahora en un disco de 1968. ¿Qué estará haciendo nuestra hermana República Deli Mike, la otra FM de la plataforma Seno? Podemos monitorearla acá directamente. Vamos a sacar 2 segundos al aire de lo que está haciendo José Carlos Urbide con su radio. Parece que está pasando música bolichera. Eso es Los Mirasoles. Podés escucharla encontrando su enlace en las distintas redes. Si no, tenés que seguir con este rock and roll. And she said, Mama got a note here from the Harper Valley PTA. Well, the note said, Mrs. Johnson, you're wearing your dress is way too high. It's reported you've been drinking and are running around with men and going wild. You ought to be a bringing up your little girl this way. And it was signed by the secretary, Harper Valley PTA. Well, it happened that the PTA was gonna meet that very afternoon. And they were sure surprised when Mrs. Johnson wore her mini skirt into the room. She walked up to the blackboard, I can still recall the words she had to say. She said, I'd like to address this meeting of the Harper Valley PTA. Well, there's Bobby Taylor sitting there, and 7 times he's asked me for a date. And Mrs. Taylor sure seems to use a lot of ice whenever he's away.

estamos adentro de un disco de 1968 de Billboard. Esta voz hubiera jurado que era Janis, pero aquí dice Big Brother on the Holding Company, o estaría Janis en uno de estos grupos. Piece of My Heart, tremenda voz. Estás en la noche del empalme, Radio Rock, Rock, Rock, Rock, desde la ciudad de Los Palmares, Sudamérica. Siguen saliendo los clásicos como de atrás de un árbol. Llevamos 95 minutos de emisión en vivo en esta noche del 31 de agosto de 2021. Es la hora 21:36. Cantaron las negras de Supremes. Supremes. Love Child. A veces hablamos de wishes perdidos. Ahí tiene que haber atrasado hace rato, che, porque está, acá son las 9 menos 10. ¿Qué hora es ahí? Che, y vos decís que yo ya me cambié del rock clásico, vaya a las grandes orquestas. ¿Y ahí dónde podría poner la tarantela esta que vos me mandaste? No, acá son las 9 menos 10 también. Estamos bien empatados. El atardecer fue rojo hoy, ayer y antes de ayer. Parece que es el humo de los incendios forestales de Argentina y Brasil. Ahí. Midnight Confession de Grassroots, 1968. ¿Dónde estabas en 1968? Instrumental de rock and roll, batería, bombo Charleston, redoblante, platillo, instrumentos de viento. No apareció ninguna voz. ¿Cuál será esta canción? Recuerden ustedes que bajamos los audios por un lado, las carátulas por el otro, en un compilado de casi una hora. ¿Cuál sería? La vamos a identificar en base a este si canta alguien. Many guys have come to you with a line that wasn't true, and you passed them by. Passed them by. Though you're in the don't you let me try? Let me try. Now I don't wear a diamond ring. I don't even know a song to sing. All I know is la la la la la la la la la. Tenemos que pisar el tema para decir que escucharon. Sería interesante para después rescatar la canción. La instrumental que escucharon, esa infernal, fue de Cliff Nobles. Un apellido españolizado. Cliff, gringo, Nobles, español. Y el tema, The Horse. The Horse fue el tema instrumental. Y este que está sonando, de Delfonis. Serían los delfines. No sé, dice así, Delfonis. La, la, la, means I love you. You will see. You will see. The things I am saying are true, and the way I explain them to you. Listen to me. La la la la la la la la la. I love you. Oh baby. La la la.

guess I'm in love. And what I'd do to make you mine, tell me now, is it so? Don't let me be the last to know. My hands are shaking. Página de este tecladista de los 60, Herb Halper. This Guy in Love with You. Después vamos a escuchar la canción que tiene el negro Rada. Parece insólito, pero es verdad. También mandar un saludo ahí, una disculpa para Salvador Klarich, o Klarik, que estuvo con Realidad 21, discoteca de los años 80, por la ciudad de Los Palmares, en la ciudad de Los Palmares, festejando 40 años de haber estado enganchando música. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Les dije, sale un clásico atrás del otro en esta selección 68 de Billboard. Este de Aretha, querida Aretha, I Say a Little Prayer. Vamos desde el comienzo, Aretha, dale. Ooh.

22 horas, un minuto de esta emisión del 31 de agosto de 2021. Vamos un rato más y luego nos vamos con nuestra música a otra parte. Vamos como el cangrejo del 68 y seguimos para atrás, para atrás, para atrás. 62. Come on, baby. Let's do that. Charlie, check. Till we tear the house down. Come on and twist. Chao.

you make me wanna shout. Throw my hand up and shout. Kick my heels back and shout. Throw my head back and shout. Come on now, don't forget to say you will. Don't forget to say yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Say you will. Say it right now, baby. Say you will. Oh, come on, come on. Say you will. Say that you will. Say you will. Come on now. Say that you love me. Say that you need me. Say that you want me. Say you wanna please me. Come on now. Come on now. Come on now. Say I still remember when you used to be 9 years old. Yeah, yeah, I was a fool for you from the bottom of my soul. Yeah, yeah, now that you're grown up, open up to know. Yeah, yeah, you want to leave me. Yeah, you want to let me go. Yeah, yeah, I want you to know. I said I want you to know right now. You've been good to me, baby. Better than I've been to myself. Hey. And if you ever leave me, I don't want nobody else. Hey. Hey. I said I want you to know. I said I want you to know right now. You know you make me wanna shout. Come on now, shout. Come on now, shout. Come on now, shout. Come on now, shout. Take it easy, shout. Take it easy, shout. Take it easy, shout. Take it easy, shout. Take it easy, shout. Take it easy, shout. Take a little bit softer now, shout. A little bit softer now, a little bit softer now, a little bit softer now. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Shout now, come on and shout now, jump up and shout now. Ese es el blues que sabe que alguno que lo tiene. Hay coleccionistas que lo tienen impecable. Acá en Macondo y la Reggae tiene una colección muy buena. Pero no se ha dado la ocasión de escucharlo. Tengo un disco de pasta que se me está estropeando. Tengo un pasadisco, quiero decir. Una bandeja que se me está estropeando. Se tiró la goma, que es la polea que mueve el disco. Y no la he cambiado, porque no sé dónde. De hecho, en Montevideo dice que están vendiendo repuestos ahora, púa y todo eso. Todo muy caro. To be covered and then to burst up through tarmac to the sun again, or to fly to the sun without burning a wing, to lie in a meadow and hear the grass sing, to have all these things in our memories hoard and they use them to help us to Body Blues, la partida. Should I run from my last encontramos en este álbum de Moody Blues. No sé si lo van a soportar, es para mentes y orejas cultivadas, pero bueno, siempre se puede aprender, siempre se puede escuchar para aprender, siempre se puede aprender para degustar, para disfrutar. Moody Blues, de este disco de Moody Blues, In Search of the Last Chord, en búsqueda de los coros perdidos, de 1968. De los grupos por antonomasia de voces, de coros, de armonías exquisitas. Captain Scott, you were so bold, now you're looking rather cold out there in the snow. What did you find there? Did you stand a while and stare? Did you meet anyone? I've seen polar bears and seals, I've seen giant Antarctic eels, I've still not found what I'm looking for. Ese de Moody Blues, quién sabe que hay alguno que lo tiene. Hay coleccionistas que lo tienen impecable. Eso es un rock melódico. Man. the coast, you'll hear the most about a light they say that shines so clear. So raise your glass, we'll drink a toast to the little man who sells you thrills along the pier. He'll take you up, he'll bring you down, he'll plant your feet back firmly on the ground. He flies so high, he swoops so low, he knows exactly which way he's gonna go. Escuchando el lado A de este vinilo de Moody Blues, disco legendario de la historia del rock, In Search of the Last Chord, en búsqueda de los coros perdidos, tremenda intervención de una flauta ahí en uno de esos temas, lado A de este disco, en los últimos minutos de emisión del Empalme Radio Rock en la noche del 31 de agosto de 2021, Ernesto. Thank you. outside we came, nowhere at all. Perhaps the answer's here, not there Mirasoles 97.5, retransmitiendo Radio El Empalme. What news would you bring of voices in the sky? Nightingale hovering high, harmonize the wind. Darkness, your symphony, I can hear you sing of voices in the sky. Just what is happening to me? I lie awake with the sound of the sea calling to me. Old man passing by, tell me what you say. I am listening, voices in the sky. Children with a skipping rope, tell me what you sing. Playtime is nearly gone, the bell's about to ring. Voices in the sky. Just what is happening to me? I lie awake with the sound of the sea calling to me. Bluebird flying high, tell me what you see. What news would you bring of voices in the sky? Voices in the sky. Voices in the sky. Voices in the Sky, Moody Blues, empezando la cara 2 de este álbum legendario del rock de todos los tiempos. And you can fly. green. And there's you and I on a beam, speeding through the universe. Thinking is the best way to travel. Los Mirasoles 97.5, retransmitiendo Radio El Empalme. We ride away, distance is gone, will we find out how life began? Will we find out? To travel, and you can fly high as a kite if you want to, faster than light if you want to, speeding through the universe. Thinking is the best way to travel. Experimento de Moody Blues ya en 1968 con los sonidos, con los instrumentos, rock experimental. Voices in the Sky era el primer corte del lado 2, luego vino The Best Way to Travel y ese que escuchamos recién creo que fue Vision of Paradise. Blue

de Empalme se va despidiendo atentamente de sus lectores hasta el día de mañana, en que nos reencontraremos, Dios mediante, en la misma hora y en la misma frecuencia y en la misma. There.